mía, tu cual ninguna eres digna de escuchar estos acentos. Triste como los lamentos de la ave en su soledad. Y en esos ojos contentan el divino azul del cielo. Brindame el grato consuelo que busca mi corazón. Vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, vele, va. Yeah.